Y comienza este contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde, hora exacta aquí en el contraataque por la 96.3 FM. Recordamos que este programa sale gracias a un pueblo que salió un 11, un 12 y un 13 a restituir la Constitución Bolivariana. Sale gracias a un comandante supremo eterno que dio la batalla y la sigue dando en nuestros corazones y en nuestras mentes y en las ideas. Hugo Rafael Chávez Frías. Sale gracias. Un aplauso más grande, ¿vale? Como el grande que lo fue. Así es. Recordamos que este programa sale gracias también al presidente que está ahorita también en esa batalla contra la guerra económica, Nicolás Maduro Moros. Y bueno, este programa también sale gracias al gran equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox, quien les habla, Inair Mansur, y por supuesto a esa asamblea de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad que todos los días trabaja muy fuerte para llevar revolución hasta sus oídos. Este programa, recordamos que hoy es viernes, ¿vale? Hoy es viernes de salsa, viernes de vivienda, viernes, bueno, donde se pueden comunicar porque, él se está haciendo introducción, el mismo. Puro sabor, contraataque latino, ¿cómo? Y dice, bueno, nuestro operador DJ Puchi, que nos está apoyando hoy aquí como todos los días. Porque cuando solicites tu canción al 0416-534-8710, viernes de pura salsa, bueno, Puchi está ahí en los controles para complacer. Así que bueno, solicítenla y también a la cuenta en Twitter, @contraataque963. Y para ponerlos a bailar hoy viernes. A poner a bailar a toda la gente y a bailar pegado a los que... ¡Sabroso! Poner a bailar pegado a todos aquellos que se quieran comer la luz, como dicen por ahí. Pero bueno, nosotros aquí estamos en un viernes de buena vibra, de cosas bonitas, de esperanza, de ganas de reír y de ganas de echar para adelante, claro que sí. Por aquí nos informan algunos titulares que la gran misión Vivienda Venezuela ha culminado, con 456 mil viviendas en 30 meses. ¿Qué tal? Y bueno, esto es culpa de Chávez, así como que la FAO destaca políticas alimentarias de Venezuela como ejemplo para América Latina. ¿Qué tal? Somos ejemplo, somos vanguardia. Bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez, claro, eso también es culpa Chávez. Y por aquí nos indican que Maduro aprobó recursos para el 10% de aumento salarial a partir del 1 de noviembre. Así que esos recursos ya están ahí, bueno, están pendientes. Por aquí nos informa, ¿vale? Yo quiero un aplauso para esto porque es una noticia de terror espantosa. Que no se sabe por qué, porque como las cosas buenas y positivas salen de la nada. Entonces por aquí dice que Venezuela continúa entre los mejores de los Juegos Juveniles Panamericanos 2013. ¿Qué tal? Entre los mejores. Eso es excelencia deportiva. Y bueno, entre otras cosas vamos a tener Luz Caraballo, Mesa de Locos, Cotufas Explotadas, pero ante todo, un viernes de pura salsa. Así que no se despeguen, ya volvemos con más. Recuerden que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710 y el Twitter, @contraataque963. Oye, vamos a recordar las emisoras. Ese es el sonido del Twitter, por ahora. Vamos a recordar las emisoras camaradas hermanas quienes nos retransmiten. RPM, revoluciones por minuto, 88.5 allá en el estado Táchira. 94.5 en el estado Lara, Radiomisión y parte de Portuguesa también. Y por supuesto, Radio Venceremos en Carora. Un beso y un abrazo para las cámaras y los compas de allá.

Continuamos aquí en el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 16 minutos de la tarde. Y bueno, escuchábamos en viernes de pura salsa, viernes de salsa buena, salsa brava, Feria de Cali de Orquesta Guayacán. Así que bueno, recuerden que pueden ustedes solicitar su canción a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710 y por supuesto en el Twitter, @contraataque963. Ya lo vamos a complacer a los usuarios que pidieron, o al usuario que pidió el tema de Rubén Blades, ya lo tenemos, así que manténganse en sintonía con Contraataque Latino. Claro que sí, por aquí nos escriben, como dice muy bien Puchi, al 0416-534-8710. Nos escriben con la... Por aquí dice, hola Inair, saludos por ahí, soy Juan. Con la venia de Puchi, a ver si me coloca la canción de Rubén Blades, Decisiones, por favor, gracias. Bueno, ya sabes que te la buscó ahí en el corte y pronto la vamos a colocar, vamos a escuchar. También recuerden que tienen el Twitter. Comuníquense con nosotros a través del @contraataque963, @contraataque963, y también complacemos con la canción. Así que tenemos el Facebook, ¿vale? El Facebook también pueden ser parte de nuestros amigos en Contraataque Pendiente y pueden publicar ahí en nuestro muro cualquier cosa que ustedes consideren necesaria. Y bueno, por aquí vámonos con cosas bonitas, cosas hermosas, cosas bellas que pasan todos los días. Como que, por ejemplo, Maduro aprobó el recurso para el 10% de aumento salarial. A partir del 1 de noviembre, ¿esto es culpa de quién, Puchi? ¿De quién es culpa? ¡No! Ah, bueno, culpa Chávez. Así es, culpa Chávez, que bueno, el presidente de la República haya aprobado un punto de cuenta para la cancelación del aumento del 10% del salario mínimo que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de noviembre. ¡Bravo! Y la información la suministró el ministro para despacho de la Presidencia y Seguimiento de Gestión de Gobierno, Wilmer Barrientos, bueno, a través de su cuenta en Twitter, en la que mostró, bueno, el documento aprobado por el jefe de Estado. Esto nos parece maravilloso. Así como que la FAO destaca políticas alimentarias de Venezuela como ejemplo para América Latina. Sin duda alguna, esto es culpa de Chávez, que el representante de Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, Marcelo Resende, destacó el viernes que la experiencia en Venezuela ha erradicado el hambre. Y bueno, ha servido para erradicar el hambre y la consideró ejemplo para América Latina debido a las políticas aplicadas por el gobierno nacional para garantizar el acceso a los alimentos. Ahora yo me pregunto, ¿un gobierno de derecha? Un gobierno que no sea revolucionario, ¿ustedes creen que haya cumplido estas metas o que haya podido cumplir estas metas durante estos 14 años? ¡Epa, cuidado! No, pues yo realmente no lo creo. Por aquí dice... ¡Métale el ojo a eso! Así que tener una reflexión porque esa cifra... Al Capone se queda corto. Hay que tener una reflexión sobre eso porque esas cifras no vienen de la nada. A veces la gente piensa que no hace nada y te encuentras con cada personaje en la calle que no se ha hecho nada. Oye, pero resulta que afuera pueden hacer un estudio que servimos como ejemplo y vanguardia para las otras naciones de Latinoamérica. ¿Qué tal en cuanto a las políticas que se ha aplicado con la alimentación? Y bueno, por aquí también dice que el Resende resaltó que las personas en Venezuela, a diferencia de otros países, esto es importante decirlo para quienes no lo recuerdan y quienes se ahogan en un vaso de agua, tiene asegurado el acceso a los alimentos a través de la red pública de abastecimientos conformadas por más de 27.000 puntos de Pedeval, Mercal, Mercalito y Abastos Bicentenario. Y eso es parte del plan de la patria socialista. Así es, el plan de la patria, que bueno, que ahí está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro. Y por aquí, bueno, eso es orgullo, eso es para sentirnos orgullosos de ser venezolanas y venezolanos. Sí, señor. Mira, vámonos a un corte musical porque hoy es viernes de salsa. Recuerden que pueden comunicarse al 0416-534-8710, 0416-534-8710 o al Twitter, @contraataque963. No se lo pierdan porque esto va a estar aún mejor. Ya volvemos. Thank you.

la lucha contra la guerra económica. Y por cierto, a raíz de eso, por aquí hay un hashtag, un numeral que dice a la batalla contra la guerra económica, a la batalla contra la guerra económica en el Twitter. Ese es el hashtag que está ahorita en el top de las tendencias. Y bueno, por aquí está en boga. Así es, por aquí nos dice créditos agrícolas, arroba fondas oficial, a la batalla contra la guerra económica, cosecha de maíz en el estado Bolívar. Eso es una batalla contra la guerra económica, la producción. Por aquí arroba Durán Candanga dice, arroba Nicolás Maduro, Chávez fue sin lugar a duda el líder en el siglo naciente y de prosperidad para la patria, a la batalla contra la guerra económica. Por aquí dice Ana 5, arra Nicolás Maduro, arra Foro Candanga, a la batalla contra la guerra económica. Bachaqueros y bachaqueras, le llegó su hora. No más contrabando, excelente. Por aquí nos dice arroba Afrolat, a la batalla contra la guerra económica, tu pueblo te apoya, Nicolás Maduro. Sigamos avanzando juntos. Dice, juntos construimos el socialismo. Y por aquí también dicen en el mismo numeral, a la batalla contra la guerra económica, porque no permitiremos que acaben con nuestras navidades, ni con la alegría de nuestros niños, ni de nuestro pueblo. Y bueno, a propósito de la jornada que estábamos hablando, bueno, de ese reconocimiento que había hecho la FAO a Venezuela en la cuestión, en las políticas que había tomado para la alimentación, nos llegó por aquí una convocatoria, déjenme ver si la encuentro, una convocatoria a toda la gente de San José Cotiza. Nos dicen por aquí, marcando zona, nos dicen que están invitados todos al megamercal que se va a realizar mañana en la zona de San José Cotiza. Bueno, a partir de las 7 de la mañana. A partir de las 7 de la mañana, invitados e invitadas todos los sectores que estén por ahí cercanos, bueno, a la jornada de Megamercal. Y por aquí dice, nos dice nuestra reportera de Marcando Zona, la china Josefina Zambrano, que invita la comuna María Matilde Liendo Tita. También dice que, bueno, que va a haber una venta de pescado, que por lo general a veces en esas jornadas se limitan a vender pescado, pero esa va a ser el tremendo megamercal, así que bueno, están todas y todos invitados a disfrutar de esta patria, de este plan de la patria, como dijo muy bien Puchi con respecto a las políticas alimentarias. Por aquí también yo tengo una noticia de terror, Puchi. Una noticia espantosa. Ropuchi está al bate ahí. Aprobado 30 millones para fomentar actividad editorial en las universidades. Un total de 30 millones de bolívares fueron aprobados por el Ministerio de Educación Universitaria con el objeto de fomentar la actividad editorial en las universidades del país. ¡No! ¿Por qué? ¡Dios mío! ¡Más libros! ¡Más libros! ¿Para qué? ¡No hay que leer! ¡No hay que leer! ¡No! Este fondo especial, dijo Pedro Calzadilla, permitirá estimular la promoción editorial en las casas de estudios, que mediante estos recursos tendrán un apoyo para acompañar el costo de los libros requeridos para la formación de pregrado y posgrado. Y entonces, no sé, ahora cómo voy a... No, cómo voy a especular también con los libros. Con los libros. ¿Cómo voy a privatizar el conocimiento? Ahora, ¿cómo privatizo el conocimiento? No, definitivamente. Me iría demasiado a leer a otro lugar. Pues no, resulta que ahora, bueno, vamos a tener aún más oportunidades de adquirir libros a menos costo, ¿no? Eso es por ahí una de las de los beneficios que trae esta inversión del Ministerio de Educación Universitaria, y aparte, bueno, de desarrollar talentos dentro de las investigaciones que da cada carrera universitaria, porque aquí salen nuevos talentos que publican, que le puedan aprobar su publicación y su investigación. Esto me parece maravilloso y yo creo que se merece un gran aplauso esta iniciativa, ¿verdad, Puchi? Claro que sí. Bueno, porque antes se dejaba de lado eso es una inversión a la investigación. Eso es una inversión a la producción también intelectual. Eso me parece maravilloso. Pero bueno, yo no sé, Puchi, por aquí yo tengo... Ay, me están llegando mensajes y mensajes. Bueno, vamos a ver, vamos a leer unos cuantos mensajitos por aquí que nos dicen... La cosa... Ay, no, pero esto es un mensaje del amor. Se pusieron intensos, Puchi. ¡Vamos! Vamos a leerlo. Me da penita, pero vamos a leerlo porque uno tiene que leer la mayor cantidad de mensajes que los manden por aquí. Arriba el amor. Ajá, dice, la cosa más bella es oír tu voz, mi amor. Eres lo máximo. Bueno, Puchi, ¿qué te parece? Ay, me puse roja. Gracias, de verdad. Lo importante es estar contribuyendo, ¿no? Lo importante al es contraataque. Competir. ¿Al qué? Es competir. ¿Competir con qué? No, ya te fuiste. Mire, yo creo que por aquí es hora de un paso. Vamos a las 45, ¿verdad? Todavía nos da chance de leer unos mensajitos. Mira, por aquí nos dicen al 0416. 534-8710 0416-534-8710 nos dicen, invitamos a todas las personas interesadas inscribirse en el voluntariado con Ernesto Villegas. Ay, bueno, y dan una página aquí, www.ernestovillegas.org. Bueno, ahí tienen la página de las personas que quieran apoyar al candidato a la alcaldía mayor contra el vampiro Ledesma. Bueno, ya tienen aquí, nos mandaron un mensajito de la página. La repito, es www.ernestovillegas.org. Y bueno, hablando de páginas, recuerden que nos pueden escuchar en vivo a través de la página nuestra, que es albaciudad.org/radio/. Y mira, por ahí ahora sí nos viene un pase con la señorita Justin Fleire, bueno, que está en un concierto que se va a dar de música venezolana allá en la Galería de Arte Nacional. Bienvenida, Justin, cuéntanos. Hola, compañera. Hola. Muy buenas noches para ti. Gracias. Y buenas noches para todos mis compañeros también de la radio escucha Alba Ciudad. Así es, como tú dices, a esta hora me encuentro acá en la Galería de Arte Nacional, ya que a partir de las 6 de la tarde acá se ofrecerá una velada musical para todos los caraqueños y caraqueñas que se encuentran aquí presentes. Los que van a llegar. Ay, qué ellos bueno. Ahorita. Así es, esto está buenísimo. Cantautores de música venezolana. Es por eso que a mi lado se encuentra Merlin Briceño, cantautor de esta gran orquesta que se va a presentar en minutos. Él nos va a hablar entonces de esta gran presentación que se va a comenzar en minutos. Entonces, háblame un poco de este evento que ustedes van a llevar a cabo. ¿Y cuándo va a ser otra presentación a partir de hoy? Ya que tengo entendido que esto inició la semana pasada. Okay, bueno, muchísimas gracias siempre por el contacto de Alba Ciudad. Y bueno, estamos encantados de estar aquí. En pocos minutos ya estamos terminando de probar sonido. Estaremos aquí en la Galería de Arte Nacional. La invitación es para que todas las personas que estén cerquita se acerquen, que la entrada es completamente gratis y libre todo. Para todo el público. Vamos a estar también la próxima semana en La Batana, que es un sitio que queda en el Telar, también muy conocido. Y el mes siguiente estaremos en el Museo Carlos Frutier. Y siempre estaremos por ahí tocando para todo el mundo. Para mayor información, pueden estar pendientes de nosotros a través de nuestras redes sociales, que son Ensamble en Armonía en el Facebook y en el Twitter. Es En Armonía Música, es muy facilito, Ensamble En Armonía en Facebook y en el Twitter En Armonía Música. ¿Hasta qué hora va a durar esta presentación que ustedes van a iniciar en minutos? Bueno, más o menos hasta las 8 de la noche, si Dios quiere, estaremos aquí tocando para todo el público que asista y el que vaya llegando. Bien, entonces, usuarios de la radio Alba Ciudad, sean palabras entonces de Merly Briceño, cuatrista, artista venezolano, quien él, por supuesto, dice que se siente orgulloso de cantar aquí, de tocar para todos los caraqueños y caraqueños que están acá presentes y los que faltan por llegar para disfrutar de su música. Bien, compañera, sí, no sé si me quieres preguntar algo más. No, bueno, maravilloso que estén, que realicen una invitación, pues, a integrarse ahí, que la gente ahorita está saliendo de su trabajo y bueno, hay cosas, millones de cosas para hacer en Caracas gracias a esta revolución que tenemos ahorita. Bueno, eso es lo único que... Muchas gracias, Justy, por esa información tan buena que nos da justamente en este viernes que tenemos aquí ya a punto la gente de ir por ahí a disfrutar de una Caracas más cultural, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces por este contacto informativo. Así que entonces, más adelante se les estarán llevando más información de este gran evento que se va a realizar en minutos acá en la Galería de Artes Nacional. Les informó Justin Fleire. Bueno, maravilloso, excelente, ¿verdad? Gracias, Justin, por esa información. Y bueno, por aquí hablando de viernes, un viernes agradable, gracias a esta Caracas que... Bueno, que se piensa en la parte cultural, en la parte de distracción, que también es necesaria. Por aquí nos dice el diario Ciudad Caracas que va a haber también a las 6 p.m. música Claret Vallés y sus amigos, presentación de música latinoamericana, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos, allá en El Celar, Avenida Luis Rocha, se pueden llegar. Y también va a haber ensamble de metales de la banda marcial de Caracas, programación, un café en el Mirador que organiza el gobierno de Distrito Capital en espacios recuperados del Mirador Boyacá en la Cota 1000. ¿Qué tal? Tremenda. Excelente. Tremenda iniciativa. Y por aquí, música, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. La orquesta estará bajo la dirección de Rafael Payares en el Centro de Acción Social por la Música, que queda en la Quebrada Honda, entrada libre. Bueno, ¿pa' qué más? Por aquí también dicen exposición Cruzar el Océano, muestra de arte contemporánea china, sala 1 y 2 del edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes Los Caobos. Y bueno, más música por aquí, que nos dice Los que Rezan, la agrupación de rock clásico que realizará una presentación en el marco de la programación del viernes en El Nacional, que organiza la Alcaldía de Caracas en conjunto al gobierno de Distrito Capital, Teatro Nacional de Caracas, Avenida Lecuna. Bueno, excelente, vale. Yo creo que la gente puede, si va en su carrito o va en la camionetica, puede llegar a su casa, se cambia, se echa un perfumito, se pone... O se baña. O se baña. Por favor, vayan a hacer como... Bien bonito. No voy a decir nada, Puchi, pero por mejor. Puchi, por favor, la gente entendió. Agarra, bueno, y se va a disfrutar de su Caracas cultural. Y bueno, ahí agarra y también se pueden debatir muchas cosas interesantes, ¿verdad? No solamente, con un cafecito. Claro, con un cafecito, por supuesto que con un café. Bueno, yo creo que ya es hora de irnos. Vamos a... Yo creo que sí. Vamos a irnos con una buena música, salsita sabrosa. Recuerden que tienen muchas invitaciones, aparte de esa, la del Mercado Obrero para mañana, el Mercado que se va a desarrollar allá en Cotiza, San José. ¿En qué parte exactamente tiene ahí? En San José de Cotiza, pero no sé, no me dieron la dirección. Bueno, de todas maneras, la voz se corre rapidito. Así es, la voz se corre a través de esta emisora que es La Voz del Pueblo, como dice por ahí uno de nuestros reporteros también, sí, de Marcando Zona. Bueno, esto fue todo por esta semana. Vayan a disfrutar, ya que seguramente trabajaron y le echaron bastante pierna para sacar este país adelante, como todos los días. Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles, Puchi, ¿verdad?, que tienen que escuchar su informativo comunal Marcando Zona, que cada vez se encuentra mejor. Avanzando en la comunicación comunal. Así es, la comunicación popular. Bueno, nos despedimos como todos los días porque Cristo te ama. ¡Y Chávez también! Llévatelo, Puchi. Desgraciado en la vida he sido yo, porque tuve sin mala suerte, mi esposa me abandonó. Y tuve que hacerlo todo porque ella no me ayudó. Seguidos, el segundo caminaba con mucha delicadeza. Le gustaron los vestidos y jugaba con muñecas. ¡Uy! Yo tuve 5 hijos, mientras se averiguó el caso. Para usted son un motivo, para mí son un fracaso. Y yo tuve 5 hijos, mientras se averiguó el caso. Para usted son un motivo, para mí son un fracaso. El acortejaba y por andar elegante todo lo mío empeñaba. El cual tú eres el hombre equipo, te hacía de todo un poco. Yo. No, viene Gustavo Hiroba o Jorge Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los vuelos del sur tomar